cuero. Alce la mano pa' que toda la pibita mueva la cola y todos los borrachos. Alce la mano pa' que toda la pibita mueva la cola. Pues pa' la cosita rocha mueva, que ya se va a volar ronda.